Roll. Está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternas Cama. Todo el mundo es tonto moderno. No fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Marcha palillera. Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Buenas tardes, Roxanne Roxae. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al episodio número 239 de tu podcast en riguroso directo en directo, al que hemos titulado Scorpions. Hemos hecho un juego de palabras entre los Scorpions y la CIA. Que luego, evidentemente, te vamos a contar porque de momento te comento que estamos abriendo con los veteranos góticos británicos Paradise Lost. Y este tema titulado Fantasmas, Fantasmas, Ghost, es el segundo adelanto que te traigo de Obsidian, el 16º larga duración de Los Paraíso Perdido. Ya está, que echa humo el chat exclusivo de la tribu Ternasca en WhatsApp. Vamos a mandar saludos a toda la gente que nos indica que ya está en directo. El primero para nuestro compañero Quique Maiden del podcast Rock entre Amigos. El segundo para Juancho desde Iruña, Nafarroa Pride. Y ahora sí vamos con la tribu Ternasca que está en ese grupo WhatsApp. Charlie Rock and Roll desde la capital y tal. Desde la huerta murciana, desde Lorca, Ana Sánchez. Ana, que se pregunta que por qué hay que poner gro. Pues que te lo explique Charlie, que él se lo inventó. A ver, gro es el grito de guerra de los Porco Bravo, que usa mucho nuestro querido Ternasco Charlie Rock and Roll, y que empezó él a utilizarlo y decimos que molaba y que ahora lo usamos todas y todos. También de la capital, el Chetos. Nafarroa Pride, camino a casa, San Javier. También desde Nafarroa, Pérez de Tudela y para la lata, para el podcast. Así que también aprovecho para saludarte a ti que nos estás escuchando enlataos. Saludo para Félix. Silviña, que nos dice que le estamos jodiendo la siesta ya en sus Galicias. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgo! La Cataluña Crew, encabezada como siempre por Des. Más saludos para la conserva, Eli Creator. Zaragoza Style con Rubén. Y Logroño Power con Isiar. sabes que como siempre, conforme van entrando ternascas y ternascos y nos saludan, pues nosotros ahí que los metemos, los incluimos en esa alineación titular. Pues ahora vais a saber por qué a este episodio lo hemos titulado Scorpions, Scorpions, en vez de Scorpions. Adelante con la noticia tonta, Roxa, Roxae. Klaus Main, Sí, Klaus Main. Klaus Main de Scorpion niega que la CIA escribiera Wine of Shame. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que la CIA escribió la famosa balada de los Scorpions allá por el año 90 o 91, creo que fue? ¿Lo dice? Pues te lo voy a contar. La teoría de que Wine of Change, en realidad, ese vientos de cambio, en realidad fue escrita por la CIA como, bueno, la CIA, la Central de Inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, pues que esa canción fuese escrita por la CIA como una pieza de propaganda de la Guerra Fría, se planteó por primera vez en una nueva serie de podcast compuesta de 8 partes, también llamados, por cierto, Wind of Change, estrenada en Spotify este pasado 11 de mayo, o sea, antes de ayer. Los productores del podcast declararon, ojo, un podcast con productores, ¿eh? Esto estamos hablando ya de un nivel que... me lo tengo que empezar a montar yo así, ¿eh? Con productores, regidores... Sí. Bueno, pues los productores del podcast declararon: sabemos que la CIA patrocinó encubiertamente eventos culturales durante los años 50 y 60. Pagaron por filmar la película 1984 y Rebelión en la granja de George Orwell. Patrocinaron una gira europea de la Orquesta Sinfónica de Boston. ¿Por qué no ayudar a una banda alemana de rock a escribir una balada para destrozar el telón de acero? Y mientras la CIA guarda celosamente sus secretos, Patrick, nuestro locutor, es uno de los mejores periodistas y escritores de investigación de su generación y nadie está mejor posicionado para descubrir la verdad. Amigas y amigos de la nave de la región, misterio, mentira, realidad, hechos contrastados, no lo sabemos. En 2015, Scorpions dijo que Wind of Change surgió al ver a miles de rusos animando al grupo cuando en 1988 se convirtieron en la primera banda de hard rock en tocar en Rusia. Y en 1989 en el Moscow Music Peace Festival, a pesar de que eran un grupo alemán. Klaus Main además indicó: pensé que era un podcast muy divertido y me eché a reír a carcajadas. Es una historia muy entretenida y loquísima. Pero como he dicho, no es cierto en absoluto. Como dirían los estadounidenses, más bien como diría Donald Trump, son fake news. Sea verdad o sea mentira, la CIA es una de las esas instituciones basadas en los peores valores de la sociedad: el poder, el odio, la avaricia. The power, the hate, the greed, el poder, el odio, la avaricia, que es precisamente el tema, el título del tema que ya está escuchando, de una gente que se llaman Salida, Exit, y no es la de ayer del IKEA. El día 22 de este mes sale a la venta The Mission, el cuarto álbum de estudio de estos groove metaleros suizos llamados Exit, de los cuales, pues como te acabo de comentar, están escuchando ese primer sencillo, The Power, The Hate, The Greed. Mucho más distinto que el bueno, el feo y el malo. Aquí solo hay feos y malos. Subsides into oblivion. Radio Power con Javi Truman, que ya escucha al igual que nuestro Terrasco. Joder, cómo se me está oyendo ahora de bien, ¿no? Al igual que nuestro Terrasco, Esteban desde Costa Rica. Y Charlie Rocandrol dice que, epa, que ahora soy influencer con el tema este de que ha sido el culpable, entre comillas, de que ahora toda la tribu Terrasca gritemos ¡Gro! También nos llega un gro muy gordo desde Coslada de nuestro Ternasco Juanma y también de por ahí cerca SL de los Ratones Colorados. saltomataradiorock.com. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Arranca el Rincón Oscuro de Pequeño Terrasco. Y hoy lo vamos a hacer increciendo. Abrimos el Rincón Oscuro con Groove Death Melódico de la mano de estos austriacos llamados Black Corona, que estrenan el día 22 de este mes su nuevo disco, al que da título este primer sencillo. The Mission se titula. Joder, me acabo de dar cuenta que se titula igual que el disco que hemos puesto antes de los Sexy, también se llamaba The Mission, ¿no? Joder. We'll be right back. Bueno, bueno, querida Ana, entiendo que estás escuchando Pequeño Terrasco con tu chaval de 11 años. Joder, qué lujo, qué honor. Dinos cómo se llama, que le mandamos un saludito también, Fantaria Plus. Tenemos Ternasco nuevo en la oficina, se llama Rubén y flipa con esta medicina. La del rincón oscuro, ¡aupa Rubén! Las nuevas generaciones del rock y el metal. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! No dejamos Austria, pero sí cambiamos el groove metal por el black metal con estas bestias pardas llamadas Irdoras, que estrenan quinto larga duración, El Pecado Final, The Final Sin, del que escuchamos el tema elegido como sencillo, este Desbautizado, de Baptized. Bilbao Coindarra, esto quiere decir que nos llega fuerza desde Bilbao con Eric Perro Loco. We'll be right back.

estoy buscando algún camello pa' pillarle speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pompón! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! Y llegamos, llegamos. Os he dicho que esto iba increciendo, ¿eh? O sea, la brutalidad está creciendo exponencialmente. Pues como digo, cerramos con más deathcore, pero esta vez de la mano de este power trío hispano de Texas, que tras su EP debut lanzan un nuevo sencillo con título en español y letras en el idioma de Shakespeare. Son los Lacerate Dimemaker y el tema en cuestión se titula Rémoras. Y si le ves las caras de chavalillos que tienen, no te puedes creer el bozarrón que sacan. Una pasada, ¿eh? Como siempre, podréis saber más de ellos pues en el artículo que acompaña al podcast, porque van tanto los videoclips de cada una de las cantas que han sonado en el programa, como enlace directo a los Facebook de cada una de las bandas, o a los Bandcamp si no tienen Facebook. Bueno, que siempre enlazamos el nombre de la banda con sus redes sociales para que los podáis conocer más e investigar sobre cada una de esas bandas que suenan en Pequeño Ternasco. Tremenda, tremenda la tribu. Decía que estos últimos que se habían dejado la aspiradora en marcha. Y que hacen desnasco. Venga, pues nosotros vamos a ir a por el momento, bueno, a la sección imprescindible del programa, porque todos los días tiene presencia. Las bizarradas, primero de esos titulares. Roxa Rosae, por favor. No le dejan pedir pizza en el autoservicio por no tener coche. Así que volvió montado en uno de juguete. ¡Juguetes para compartir! ¿En un coche de juguete? En un coche de juguete. Estaba en un coche, claro. Por cierto, ¿os acordáis ayer del muchacho este que se desmayó al masturbarse? Pues era de Reynosa, pero de Reynosa de Tamaulipas, en México, ¿vale? Pues Reynosa de Tamaulipas está de moda en las bizarradas, porque esto también ha pasado en la misma localidad fronteriza mexicana. Un hombre de esta ciudad acudió a una pizzería a hacer un pedido. Por culpa del coronavirus, este tipo de locales solo atienden pedidos para llevar y lo hacen en la ventanilla para vehículos. Lo hacen en la ventanilla para vehículos, evidentemente, si tienes uno. Si no, no te atiende. Así que Así que al hombre le dijeron que no podía hacer su pedido. Pero no se resignó. No. Ándale. Yo soy bien macho y quiero mis hamburguesas, güey. Mi pizza. Y volvió a su casa, regresando a la pizzería en un vehículo. Solo que se trataba de un coche de juguete de la marca Jeep. El típico coche para que se monten los niños de 2-3 años y conduzcan. Pues se montó en uno de esos. Le quitó el mini Jeep a su crío y se plantó. Esto está en vídeo, ¿eh? Sí. Va circulando desde su casa por la carretera hasta la pizza, al autoservicio de las pizzas. Pues por el carril de los coches. No, te quiero decir cómo se ha metido. No, está encima. Va conduciendo encima. Como el descapotable. Desde luego el juguete es bueno, porque tenía que haber escachado. Desde luego, por eso, el caso es que no. El tipo consigue llegar hasta la pizzería y claro, ya llegando en vehículo. Ya, lo consiguió. Sí. Ahí ya le venden la pizza. No viene especificado. Dice que en vehículo, a motor. Pues ahí lo tienes, un vehículo a motor. Quiero mi pizza, pendejo. Este señor es un mexicano de pura cepa. Un hombre que no se rinde. Un hombre decidido. Un hombre de acción. Precisamente Action es la canción que escuchas y probablemente sería con la canción que venía en su buga, el colega este. Este tema, te digo, se titula Action y la banda que lo interpreta son los SDI. Hubiera faltado que se llamaran FBI, así hubiéramos tenido a la CIA y al FBI en el mismo programa. Fíjate tú que el coche tenía el crío, pero hoy no, el padre no tiene coche, fíjate tú. Hoy claro, no. Se gastó los dineros en su hijo. En su hijo. Pues ahí tenemos a los SDI Speed Metal Teuton de la mano de esta banda que llevaba, ojo, 39 años sin publicar disco. Este 80s Metal Band es su cuarto álbum de estudio y el tema que escuchas, este Action, es su primer sencillo. SDI sonando en Pequeño Ternasco, ¡aupa! Y como bien dice Silvia, ¡viva México, cabrones! Through my fear, a glaring spare, a new sign that leads. A worldwide goal, a starring role, a new task for me. Action, fight, war, go, action, action, fight, war, go, action, action, radiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Bueno, a pesar de vivir en México, haber vivido en México, está claro que no se me quedó muy bien el acento mexicano. Probablemente, si me escucha alguien desde México, me va a decir, pero este payaso, ¿qué mierda acento pone? Y lo digo porque es que ayer me pusieron acento aragonés desde Colombia, ¿sabes? Y entonces pude comprender cómo le sonamos a la gente de otro país tratando de poner su acento. Que sonamos todos, tanto de un lado como del otro, como la mierda, claro. Pero no va la cosa de acentos ni de Colombia. Cambiamos de continente, nos vamos de las Américas hasta el gigante asiático, Roxana Rosae. Escolares chinos fabrican sombreros con alas laterales de más de un metro para mantener la distancia de seguridad. Niño, deja ya de joder con la pelota. Estoy convencido que si conocen a Serrat es lo primero que han pensado las autoridades chinas cuando han visto a los niños estos. Es que se les ha ido la pelota, pero muchísimo, ¿eh? Después de que lo hacen todo de puta madre. Eliminan los casos de coronavirus, desconfinan a la población, agarran y el primer puente de mayo, es el puente de mayo chino famoso, 11 millones de chinos sueltos y venga desplazamientos por todo el país. ¡Ah, fiesta! ¡Hala, venga, cachondeo! Ahora que rebrote, ya le están apareciendo casos otra vez, ya se le está muriendo gente. Entonces, los niños que tienen más conocimiento, sobre todo los niños de la ciudad de Hansu, que esta semana han vuelto a clase, los niños concretamente de primer, segundo y tercer grado de primaria, pues lo han hecho ataviados con unos curiosos sombreros con grandes alas laterales de más de un metro para mantener el distanciamiento con sus compañeros. Que digo yo que serán como los sombreros estos que se llevaban en la antigüedad, ¿no? Cuando lo del agua va, ¿eh? Ibas con las capas y el sombrero ese grande para que no te cayeran los orines y las cacas de que la gente tiraba por las ventanas. Bueno, fue iniciativa realmente de los profesores del centro que pidieron a los padres que ayudasen a sus hijos a confeccionarlos y la creatividad de los niños, que aparecieron en clase con gorros coloridos de todo tipo, de formas y materiales, desbordó todas las expectativas. Por cierto, los sombreros no recordaban a estos que comento yo, sino a los usados por los emperadores y altos personajes de la corte durante la dinastía Song, que fue del año 960 al 1279. Y tal y como explica a través de Twitter la periodista Mavi Doñate, corresponsal de Radio Televisión Española en Asia Pacífico y que vive en China, ahora, precisamente ahora, hay una serie de mucho éxito en China sobre esta dinastía Song, de la cual han copiado los sombreros para que los niños vayan a clase y puedan mantener la distancia de seguridad. Bueno, pues como a las autoridades chinas parece haberse les ido bastante la olla con las medidas una vez desconfinado el personal, han sido los niños los que les han dicho que ellos no se relajan. Ellos, respecto al confinamiento y a las distancias de seguridad, todavía están muy a tope. Que si se lo hubiesen dicho en inglés, les hubieran dicho "We still stand tall". que es el título del nuevo sencillo de los Sirius Black. Extraído del cuarto trabajo de esta formación power metal de múltiples nacionalidades. Este trabajo se titula Habitación 226, Suite 226. Y bueno, los Sirius Black es la segunda ocasión que te los traigo, ¿eh? Estamos escuchando el segundo sencillo que publican extraído de este nuevo LP. We Still Stand Tall, Sirius Black. Y por supuesto, lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3, a las 15 hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. A ver, ¿cómo se te oye ahora, Roxa Rosa? Se me oye ahora mejor, sí. Ahora, sí, sí. Le hemos subido el volumen, que es que está cansadica. Me dice Silviña que te chupó las energías. Digo, más bien ha sido mi sobrinico. Sí, ha sido el Oriel. He estado toda mañana con él. Y le ha dado un tute que pa' qué. Bueno, ya le hemos subido el volumen, no nos habíamos dado cuenta antes, sorry. Pues te voy a recomendar, como siempre, que te quedes, si estás en la sintonía de asaltomatarradio.com, pues a la escucha, porque tras nuestra viene un programazo como es el de mi compañero Javi del Valle y su programa Otra Semana Musical. Que nos estás escuchando en podcast y evidentemente también se está acabando, pues puedes buscar el podcast también de Otra Semana Musical dentro de nuestra lista selecta de podcast que está ahí al inicio, en la página principal de la web de asaltomatarradio.com. Te vas ahí al menú, buscas lista de podcast y ahí se desplegan los más de 60 programas que tenemos en esta cadena, en esta emisora, para que los disfrutes también, pues lo dicho, enlataos. Si es que las conservas son muy buenas. Luego el producto está perfecto para su consumo. Nos vamos a tener que ir marchando, pero evidentemente nos queda una última sección. Que los miércoles, ya sabéis, porque además lo decidisteis vosotras y vosotros, es esa, ya no es nueva porque ya llevamos unos meses con ella, pero es una sección pues que surgió a petición popular de la tribu Ternasca, en la que ponemos una canción que destaca de alguna manera entre las demás que podamos poner en el programa, porque es diferente, o porque es mucho más bruta, o porque algo especial tiene esa canta para entrar en esa última sección de los miércoles, que como todas y todos, insisto, sabéis perfectamente, es... Lónimo Lodo por final. Y hoy la ha propuesto SDS. Esta gente que está escuchando se llaman Osamenta. Y el tema que escuchas se titula Bahía Mortal. Este tema es de los Trasdez bonaerenses Osamenta y pertenece a Subversivo, su disco del 2010, en el que hablan de esa auténtica animalada humanitaria que tienen montada los USA en la bahía de Guantánamo. Bahía Mortal, Osamenta, en la animalada para el final. Gritos y lamentos mueren en el mar. Su silencio aturde mis sentidos. Guantánamera, oraciones en la oscuridad. Guantánamera, crimen y castigo a metros de la estatua de la. Los Osamenta, y dice Silvilla, ay, ay, bien de calcio. Auténtica animalada y una verdadera vergüenza ese campo de concentración, ese campo de presos que tiene montados el gobierno estadounidense en la isla cubana, en la bahía de Guantánamo. Pero queda despedirse como manda Wakanda. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Así que Rosa, Rosa, nos vamos largando, venga. Besos, abrazos y hasta mañana. Ve a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente esa escucha, ya sea en directo, ya sea en podcast, porque lo importante es que estemos todos unidos de una u otra manera. Y recordarte, como siempre, que si estás medio dormido, desconfinándote o pensando en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa tendrás canción, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana jueves, otra vez. Y tendremos a los calandracas.